Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema esencial de la contabilidad: ¿cómo se registran las compras y las existencias según nuestro plan general de contabilidad? Suena técnico, sí, pero es fundamental para cualquier empresa. Tenemos documentación formativa aquí para analizarlo. Efectivamente. La idea es pillar la mecánica, ¿eh? No tanto memorizar cuentas, sino entender cómo funciona por dentro. Veremos el registro de compras normal, qué pasa si hay descuentos o devoluciones, que es muy habitual, y también cómo se juega con el inventario al final del año. Vamos a sacar lo importante para que quede claro, sin agobios. Perfecto. Pues vamos a ello. A ver cómo se aplica esto en la contabilidad real. Empecemos por lo básico. Lo primero, las compras. Sin comprar, ya sean materias primas o mercancías, pues muchas empresas no funcionarían. El Plan General Contable, el PGC, mete estas operaciones en el Grupo 6, ¿verdad? Correcto. El subgrupo clave aquí es el 60, el de compras. Y dentro de él hay distintas cuentas según que compremos. A ver, por ejemplo, las 600 compras de mercaderías. Es para bienes que compramos y vendemos tal cual, sin cambiarlos. Los que revendemos directamente. Eso es. Luego, si compramos para transformar, para fabricar, usamos las 601 compras de materias primas. Y hay otra más general, las 602 compras de otros aprovisionamientos, que es un poco cajón desastre para cosas necesarias como, no sé, combustible, material de oficina, embalajes, esas cosas. Entiendo. Una cuenta para cada tipo de bien, más o menos. Y al registrar la compra, ¿qué importe ponemos? ¿El precio de la factura y ya está? No. No exactamente. Se usa lo que llamamos el coste de adquisición. Es un concepto más amplio. Empieza con el precio de factura, sí, pero le tienes que quitar los descuentos que vengan en esa misma factura. Ojo, los que ya vienen incluidos. Ah, vale. Si ya vienen en la factura, reducen el precio de partida. Exacto. Y luego, muy importante, se suman otros gastos que sean necesarios para tener esa compra lista. Transportes, seguros pagados por nosotros. Y también los impuestos que la empresa no pueda luego deducirse. Normalmente el IVA de las compras sí se deduce, es el IVA soportado. Claro, usamos la 472. Eso es, la 472, Hacienda Pública, IVA soportado. Pero imagina que hay otro impuesto, o que por alguna razón ese IVA no fuera deducible para esa compra concreta. Pues ese importe también formaría parte del coste de adquisición. Hay que mirar bien todos los detalles. Vale, vale. Coste de adquisición, no solo precio. El material que comentamos también dice que cómo paguemos influye en el asiento contable. Habla de contado, anticipado, aplazado. Vamos, lo normal en cualquier negocio. Totalmente. Y cada forma de pago tiene su reflejo contable, claro. Afecta qué cuentas usamos aparte de la de compra, la 600, 601 o 602, y la del IVA, la 472. La más directa, el pago al contado. Pagas justo al recibir la mercancía. En este caso, la contrapartida de la compra y del IVA es una salida de dinero directa, tesorería, pura y dura. ¿Sale de caja o del banco? Exacto. Contablemente, abonas una cuenta del subgrupo 57. La 570, caja, si es en efectivo, que ya es raro, o lo más normal, la 572, bancos CC. Sencillo. Entra mercancía, sale dinero. ¿Y si pagamos antes de recibir nada? Ese es el pago anticipado. A veces se adelanta dinero a proveedores, pues para asegurar una compra o como señal. Contablemente, ese dinero que sale no es todavía una compra, es un anticipo. Es como un derecho a recibir algo, ¿no? Justo. Se carga la cuenta 407, anticipos a proveedores, por la base del anticipo, y la parte de IVA correspondiente en la 472, contra la salida del banco o caja, abonando la 57X. Y luego, cuando ya llega la mercancía con la factura definitiva... Entonces sí registras la compra. Eso es. Registras la compra normal en la cuenta 600, 601, 602 y el resto del IVA. Pero una parte del pago ya está hecha. ¿Cómo? Pues cancelando ese anticipo que tenías registrado. Abonas la cuenta 407 y el resto, pues o lo pagas al contado o te queda pendiente. Vale, tiene lógica. Registras el anticipo como un activo, digamos, y luego lo usas como parte del pago. Y el caso contrario. Recibimos la mercancía, pero el pago para más adelante. El pago aplazado. El pago aplazado, sí. Muy, muy habitual. Si recibes la mercancía y la factura, pero no pagas en el momento, ni todo ni parte, pues nace una deuda, una obligación con el proveedor. Que hay que reflejar, claro. Mercancía, pero todavía no tienes la factura oficial, por lo que sea, puedes usar temporalmente la 409. proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar. Luego, cuando llegue la factura buena, traspasas el saldo de la 409 a la 400. Ah, práctico eso. Y un detalle más. Si esa deuda se documenta formalmente, por ejemplo, aceptando una letra de cambio, entonces la cuenta a usar no es la 400 genérica, sino la 401, proveedores efectos comerciales a pagar. Queda bastante claro. El cuándo pagas determina si mueves tesorería 57, si usas la cuenta de anticipos 407 o si registras una deuda con el proveedor, en la 400, 409 o 401. Todo conectado. Vale, pasemos ahora a algo que siempre trae cola. Los descuentos y las devoluciones, el pan nuestro de cada día. El material que vemos diferencia muy bien entre los descuentos que ya vienen en la factura y los que nos dan después. ¿Por qué es tan importante esa diferencia? Pues es fundamental para que los números cuadren bien y se pueda seguir el rastro del coste real. Si un descuento, digamos comercial, ya viene en la factura de compra inicial, la cosa es simple. No hay que hacer nada especial. Nada especial. La compra se registra directamente por el importe neto, ya con el descuento aplicado. Ese descuento simplemente hace que el coste de adquisición que metes en la cuenta 600, 601 o 602 sea menor desde el principio. No necesitas una cuenta separada para él. Entendido. Si está en la factura original, menor coste y punto. Pero, ¿y si el descuento te lo dan después? Cuando tú ya habías registrado la compra inicial por un importe mayor. Por ejemplo, un descuento por pagar pronto o los famosos rappels por comprar mucho volumen. Ahí está el quid de la cuestión. Como ya tienes un asiento de compra hecho por un valor, no puedes ir y cambiarlo sin más, porque eso, bueno, complica mucho el seguimiento. Para reflejar esa disminución de coste que ocurre a posteriori, el PGC nos da cuentas específicas que funcionan, digamos, como ingresos, o mejor dicho, como menores gastos. Cuentas que restan gasto. Exacto. Las principales son la 606, descuento sobre compras por pronto pago, que se abona si nos dan un descuento por pagar antes de tiempo. Luego está la 609, rappels por compras, que también se abona cuando nos hacen un descuento por haber alcanzado un cierto volumen de compra. ¿Y para las devoluciones hay otra? Sí, para las devoluciones se usa la 608, devoluciones de compras y operaciones similares. Se abona por el valor de la mercancía que devolvemos, pues porque está defectuosa o no era lo pedido, etc. Estas tres cuentas, 606, 608, 609, reflejan esa reducción del gasto original. Y un punto muy importante que a veces se nos pasa. Cuando registras uno de estos descuentos posteriores o una devolución, tienes que ajustar también el IVA que te dedujiste al principio. Ah, claro. Si la base imponible baja, el IVA también. Exacto. Tienes que devolver, por así decirlo, la parte proporcional de ese IVA soportado. Y eso se hace abonando la cuenta 472, Hacienda Pública, IVA soportado. Muy importante ese detalle del IVA. ¿Y el efecto práctico de ese descuento o devolución posterior, cómo se refleja en el asiento? Depende de si ya habíamos pagado la factura original o si todavía la debíamos. La devolución puede ser que el proveedor te devuelva dinero. En ese caso, cargarías tesorería, una cuenta 170X. O también podría ser que te dejese saldo a tu favor para futuras compras. Como un anticipo, pero al revés. Algo así. Cargarías la 407 anticipo a proveedores, indicando que tienes ese crédito con él. Si el pago original estaba aplazado, o sea, si aún debías el dinero, es más directo. El descuento o la devolución simplemente reduce tu deuda. Disminuye lo que debes al proveedor. Justo. Entonces cargarías la cuenta del proveedor, normalmente la 400 proveedores, por el importe total de la rebaja, o sea, base más el IVA ajustado. Comprendido. El resultado final es que el coste disminuye, pero el cómo se registra depende de si hay movimiento de dinero, un crédito futuro o simplemente menos deuda. Hay un caso que me llamó la atención en el material. Los envases retornables, las botellas, los pallets, que se devuelven. ¿Eso va aparte? Sí, es un caso particular, interesante y muy práctico. Si compramos algo que viene en envases o embalajes que son reutilizables y además tenemos un acuerdo claro con el proveedor para devolverlos y que nos devuelva el dinero o nos lo descuente, esos envases no son una compra normal de aprovisionamiento en la cuenta 602. ¿Entonces? Pues al recibirlos, el valor que el proveedor les asigna se carga en una cuenta muy específica, la 406, envases y embalajes a devolver a proveedores. Y ojo, Esta cuenta no es de gasto, es de pasivo. ¿De pasivo? ¿Por qué? Porque refleja la obligación que tiene tu empresa de devolver esos envases. Es como una deuda, pero en especie, digamos. ¿Y qué pasa luego? Pues hay dos opciones. Si devuelves los envases, como estaba pactado, cumples tu obligación. Entonces, cancelas ese pasivo abonando la cuenta 406 por su valor. La contrapartida normalmente es cargar la cuenta del proveedor, la 400, reduciendo así la deuda total con él. O, si ya estaba pagado, pues te devolverá el dinero. Y claro, ajustando el IVA correspondiente. Pero, ¿y si no los devuelves? ¿Se rompen, se pierden o decides quedártelos porque te vienen bien? Ya no tienes la obligación de devolverlos. Exacto. La obligación desaparece, pero a cambio te has quedado con los envases. Entonces, en ese momento, sí que reconoces el gasto de haberlos adquirido. Cargas la cuenta 602, compras de otros aprovisionamientos y abonas la 406, que así queda saldada. Ah, qué curioso. La clave es esa obligación de devolver, que se mantiene en una cuenta de pasivo, la 406, hasta que se resuelve, ya sea devolviéndolos o quedándotelos. Muy bien. Y al final del año, ¿qué pasa con todas estas cuentas que corrigen las compras? La 606, 608, 609. Pues al cierre del ejercicio, todas estas cuentas, que durante el año han ido acumulando saldo en el haber porque se abonan, se tienen que saldar, que cancelar. Su saldo se traspasa a la cuenta 129, resultado del ejercicio. De esta forma, todos esos descuentos, rappels y devoluciones afectan directamente al cálculo del beneficio o la pérdida final del año. Son, en efecto, menores gastos de compra. Muy bien. Creo que el ciclo de las compras y sus modificaciones queda claro. Cambiemos ahora un poco el chip y vayamos a lo que la empresa tiene en su almacén. Las existencias, el inventario. El PGC las mete en el grupo 3. Ahí están las mercaderías, 30, materias primas, 31, otros aprovisionamientos, 32, pero también productos en curso, 33, terminados, 35, etc. ¿Cuál es la gran diferencia en cómo tratamos estas cuentas del grupo 3 comparado con las compras del grupo 6 que acabamos de ver? Uf, la diferencia es conceptualmente enorme. Es la clave para entender cómo funciona este sistema de inventario periódico que se describe en el material. Mientras que las compras, las cuentas del subgrupo 60, las registras como un gasto en el momento en que ocurren, las cuentas de existencias del grupo 3, la 30, 31, 32, etc., no se mueven en todo el año. Espera, espera. ¿Cómo que no se mueven? Si compro mercancía, entra al almacén. Si vendo o uso materia prima, sale. ¿Eso no toca las cuentas 30-31? Pues no. No directamente en esas cuentas del grupo 3 bajo este método, el de inventario periódico. El saldo que tienen esas cuentas refleja el valor del inventario que había al principio del año. Y ahí se queda, congelado, durante todo el ejercicio. El control de cuántas unidades entran y salen se lleva, lógicamente, pero aparte. En fichas de almacén, en un software de gestión, etc. Vaya. ¿Y entonces cómo sabe la contabilidad cuánto stock hay al final o cuánto se ha gastado? Ahí está el truco. Todo se hace de golpe, al final del ejercicio. Se realiza un ajuste que se llama la variación de existencias y para eso se usan unas cuentas específicas, unas cuentas puente, de los grupos 6 y 7. Sí, principalmente las del subgrupo 601, variación de existencias para las cosas que compramos, mercaderías, materias primas, y las del subgrupo 71, variación de existencias para las cosas que fabricamos, productos en curso, terminados. El proceso se llama regularización de existencias y tiene dos pasos clave al cierre. Primero, anular las existencias iniciales. Coges el saldo que tenían las cuentas del grupo 3, 30, 31, 32, al empezar el año y lo abonas, lo sacas de ahí. La contrapartida es cargar ese mismo importe en las cuentas correspondientes del grupo 601, 610, 611, 612. Con esto, las cuentas de existencias se quedan, digamos, a cero momentáneamente. Vale, borrón y cuenta nueva, por así decir. Algo así. Y segundo paso, registrar las existencias finales. Al final del año, haces un recuento físico. Vas al almacén y miras qué hay de verdad. Eso es el inventario final. Lo valoras, normalmente, al coste de adquisición o al coste de producción, y ese valor final lo cargas en las cuentas del grupo 3. Así, estas cuentas ya reflejan el stock real al cierre, listo para empezar el año siguiente. ¿Y la contrapartida de este segundo paso? Pues abonas las cuentas correspondientes del grupo 61 o 71, si son productos fabricados. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues que el saldo que queda en esas cuentas del grupo 61 o 71, después de estos dos movimientos, representa exactamente cuánto ha variado el inventario durante el año. Si has consumido o vendido más de lo que tenías al principio, más lo que has producido o comprado, tendrán saldo deudor, un gasto. Si has acumulado stock, tendrán saldo acreedor, un ingreso. Y ese saldo final de las cuentas 61 y 71 se lleva a la cuenta 129, resultado del ejercicio. O sea que no seguimos cada entrada y salida en el grupo 3, pero con este ajuste final, ¿el sistema consigue calcular el consumo del año y actualizar el valor del inventario? Ingenioso, sí. Es un mecanismo que permite calcular el coste de las ventas o el coste de los materiales consumidos, que es fundamental para saber el beneficio, aunque no tengas un seguimiento contable continuo del stock en las cuentas del grupo 3. Muy interesante este ajuste único al final. ¿Y el material también habla del deterioro de valor? ¿Qué pasa si parte del stock, pues, pierde valor? ¿Moda que ya no se lleva? ¿Tecnología obsoleta? ¿Algo que se estropea? Buena pregunta. Eso está legado al principio de prudencia contable. Si el valor real que podrías sacar por tus existencias, vendiéndolas o usándolas, es menor que lo que te costaron, la contabilidad no puede seguir mostrándolas por el coste original. Hay que reflejar esa pérdida potencial. ¿Y cómo se hace? Para eso existe una cuenta específica, la 39, Deterioro de Valor de las Existencias. Es una cuenta un poco especial dentro del grupo 3. Aunque está en el activo, funciona al revés. Es una cuenta correctora de activo. Su saldo es acreedor y lo que hace es disminuir el valor bruto de las cuentas principales de existencias, 30-31, para que el balance muestre un valor neto más ajustado a la realidad. Entendido. Una cuenta que resta valor al inventario en el balance. ¿Y el registro de ese deterioro también se hace al final del año? Sí, la evaluación de si hay deterioro y su registro contable se hace también al cierre del ejercicio como parte de todo el proceso de regularización. Si detectas un deterioro, estimas cuánto valor ha perdido ese stock, la diferencia entre su coste y su valor neto realizable, que es el precio de venta menos los costes para venderlo. Esa pérdida estimada la abonas en la cuenta 39, deterioro de valor de las existencias, y la contrapartida es un gasto que cargas en la cuenta 693, pérdidas por deterioro de existencias. Este gasto, lógicamente, empeora el resultado del ejercicio. Reconoces la pérdida aunque aún no hayas vendido nada. Exacto, por prudencia. Y también puede pasar lo contrario. Si un deterioro que registraste en años anteriores ya no existe, porque el precio de mercado ha subido, por ejemplo, tienes que revertir ese deterioro, anularlo. ¿Cómo? Pues cargas la cuenta 39, disminuyendo o eliminando el deterioro acumulado, y abonas una cuenta de ingreso, la 793, reversión del deterioro de existencias. Esto mejora el resultado del ejercicio. El objetivo final de este juego con el deterioro es que el valor de las existencias en el balance no esté inflado, que no supere el importe que realmente se espera recuperar de ellas. Imagen fiel y prudencia. Bien, creo que hemos cubierto los puntos clave del material, ¿eh? Recapitulando un poco, hemos visto cómo se registran las compras, grupo 60, la importancia de calcular bien el coste de adquisición, cómo influye la forma de pago, proveedor 400, anticipos 407, tesorería 570X. Hemos analizado los descuentos posteriores, pronto pago 606, rápeles 609 y las devoluciones 608, sin olvidar el ajuste del IVA y el caso curioso de los envases retornables con la cuenta 406 de pasivo. Y luego nos hemos metido con las existencias, grupo 3, con esa particularidad del inventario periódico, ajuste solo al final del año mediante la variación, grupo 61-71, y el reconocimiento del deterioro, con la 39 y las cuentas 693-793. Mirando todo esto en conjunto, ¿cuál sería la idea principal? Pues la idea principal es que el Plan General Contable nos da un marco, una estructura bastante lógica y detallada para seguir el flujo de los bienes en la empresa. Desde que los compramos hasta que los vendemos, los consumimos o se quedan en el almacén al final del año. Y no solo sigue el flujo, sino que permite registrar su coste de forma adecuada, incluyendo ajustes habituales como descuentos, devoluciones o pérdidas de valor. Todo ello para que las cuentas anuales, tanto el balance como la cuenta de resultados, ofrezcan información fiable para tomar decisiones. Y para terminar, como siempre, esa reflexión final para darle una vuelta. Claro. Hemos visto en detalle este sistema de inventario periódico, donde el gran ajuste contable de las existencias se hace al cierre. Pero si pensamos en la realidad actual, muchas empresas utilizan tecnología que les da información del almacén casi en tiempo real, ¿no? Lectores de códigos, RFID, programas de gestión muy potentes. Sí, saben lo que tienen casi al minuto. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conecta esa gestión de inventario en tiempo real con este método contable que fundamentalmente hace la foto fija al final del año? ¿Son dos mundos paralelos? ¿O esa tecnología simplemente está alimentando con datos más precisos el mismo proceso de cierre anual de siempre? ¿O quizás está empujando poco a poco a que más empresas adopten contablemente sistemas de inventario permanente, donde las cuentas de existencias sí se actualizan con cada movimiento? Es algo interesante sobre lo que reflexionar, ¿no? Cómo la tecnología de gestión y la normativa contable a veces van a ritmos distintos o interactúan de formas curiosas.